Well, it's two, two train. And it ain't I'm running for a day. Well, my mama, she done told me. On the yarn. So well, huh? Well, I'm gone. Sure enough, I'm gone. And you're trying to tell me things. Well, Emo, you cry, little girl, baby. What do you drive me away? What do you do? Timo Delford es uno de esos artistas que se ha convertido en testamento viviente de toda la sustancia inherente al blues. En su más reciente producción, The Ladies Man, el nonagenario músico así lo demuestra, con gran vitalidad para cantar a pesar de sufrir diversas complicaciones cardíacas, por lo que se le ha instalado un marcapasos, esto justo antes de la grabación de este trabajo, que escucharemos esta tarde en Historias del Blues por Javeriana Estéreo. En este álbum se recoge de forma perfecta la crudeza del sonido del Mississippi, expuesto en este caso por Timo Delford, en una grabación en vivo en la que Ford es acompañado por su banda Gravel Road en una sesión que no tiene y no tuvo tomas alternas. Además de las canciones, el disco nos ofrece también algunas conversaciones entre los músicos, lo cual hace mucho más colorida esta producción, recordando aquellas memorables sesiones de Muddy Waters y de Howlin' Wolf en Londres, cuando las leyendas explicaban a sus acompañantes cómo debían interpretar sus temas. Iniciamos esta emisión con Two Trains y lo continuamos con I Love You Baby. Darling, oh yeah, oh yes, I call you, mom. Thank you. Yes, you know I love you, darling. Oh, yeah, oh, yes, I call you, honey. What you can get, baby, if you don't clown? Right. But if you clown, you won't get a doggone thing. T-Model Ford nos ofrecía 44 Blues. Algunas de las canciones interpretadas por Ford están asociadas con Muddy Waters, como por ejemplo Two Trains, la que abrió el programa, o una que vendrá más adelante, My Babe, que fue llevada a la historia del blues por parte de la mano derecha de Muddy Waters. Hablamos del armonicista Little Walter. A lo largo de The Ladies' Man podemos encontrar el áspero y siempre listo estilo vocal de T-Model Ford, compenetrado con su estilo de tocar la guitarra, pleno de punteos, con una intensidad que hacen pensar que se trata de un músico mucho más joven. Continuamos nuestro programa con el tema Hip Shaking Woman. Say one. cargarte. Don't move. Presentábamos Hip Shaking Woman, interpretado por Timo Delford en su nuevo álbum The Ladies Man, que escuchamos esta tarde por los 91.9 del FM en Bogotá y a través de internet en www.javerianestereo.com. Les recordamos que sus comentarios acerca de este espacio los pueden dirigir a nuestro correo electrónico blues@javerianestereo.com. Asimismo, los invitamos a visitar www.historiasdelblues.wordpress.com, donde encontrarán biografías, reseñas discográficas y los listados de temas que escuchan en este programa. Hablemos un poco de James Lewis Carter Ford, mejor conocido en el mundo del blues como Timo Delford. Interpreta un blues acústico, visceral, con toda la esencia del Delta, acompañado en ocasiones solamente por Spam, su baterista. Se dio a conocer gracias a que fue telonero de Buddy Guy en una gira por Estados Unidos a comienzos de la década del 90. Timo Delford nunca había salido del Mississippi y por eso su sonido causó tanto revuelo. Su carrera de grabación comenzó en 1997 con Pee Wee Get My Gun, siguió con You Better Keep Still en 1999 y continuó con She Ain't None of Your Own y Batman en año 2000 y 2002 respectivamente. Hubo una interrupción y en 2008 regresó con Don't Get Out Talking It, todos estos registros realizados para el sello Fat Possum. Continuamos nuestra emisión con los temas Sally Mae y My Babe. Sally Mae, Sally Mae, baby, why you've been so long? Sally Mae, Sally Mae, baby, why you've been so long? If I don't find my woman, I'm gonna sit down and drink. Selling me, selling me, baby, why you been so long? Selling me, selling me, if I don't find my woman, I'm gonna sit down and drink. If I don't find my woman, I'm gonna sit down and dream. Sally Mae, Sally Mae, baby, why you been so? saddle mag. Baby, wore you pencil. If I don't find my woman, I'm gonna sit down and drink. I'm gonna get up in the morning. I'm gonna stop at the whiskey store. Yes, I'm gonna get up in the morning. I'm gonna stop at the whiskey store. If I don't find my woman, I'm gonna sit down and drink. Jack Daniel time. Y'all ain't got no Jack Daniel around here. Oh, we got some. Somewhere. Oh, there's some. What time is it? Jack Daniel time. Yes, I

But every now and then I wonder who love and you. Escuchábamos That's All Right, tema interpretado por Timo Del Ford, quien, como ya lo mencionamos, saltó a la fama en los años 90 gracias a su trabajo con el sello Fat Possum, en una carrera que fue de la mano o paralela a la de otros músicos del Delta y también contemporáneos suyos, como el caso de R.L. Burnside y Junior Kimbrough. En esta época, Fat Possum, el sello disquero, está mucho más orientado hacia el rock, y muchos de los compañeros musicales de Timo Del Ford ya murieron. The Ladies Man nos muestra a Timo Del Ford no como un sobreviviente, sino más bien como una piedra fundacional, donde tiene su base buena parte del blues contemporáneo. Llegamos al final de Historias del Blues en Javerian Estéreo, programa en el que hemos escuchado el álbum The Ladies Man de Timo Del Ford. Para cerrar la emisión, presentamos Love Me All Night Long. Los acompañó Diego Luis Martínez Ramírez. Won't you love me all night long? I want you love me all night long. I want you to love me, woman. Let me lay down in you. Thank you. girl. Rock me all night long. I want you to rock me all night long. I want you to rock me, baby, like you used to do. I'm the boss of the blues, baby. I know you are. And the latest man. And I know you are. Oh, shook him.